Quedan unos 15 minutos para alcanzar las 12 del mediodía. Vamos a aprovechar estos instantes dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local y antes de quedarnos con lo que es esa programación especial con motivo de las elecciones municipales del próximo día 24. Ya decimos, vamos a aprovechar este tiempo para seguir informándoles, por ejemplo, de la visita que realizan a nuestra localidad en el día de hoy. Pues además colaboradores de esta casa, amigos de esta casa, como son el presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz y la secretaria general de este colectivo, ¿sabes? La Unión de Consumidores, un colectivo que colabora estrechamente con nosotros en espacios de información en torno al ámbito del consumo. Que es cierto que, bueno, pues en esta temporada no hemos tenido ese espacio, que de todas formas vamos a recuperar en próximas temporadas, porque es de gran interés, como nos demuestran los propios oyentes, por la información, los datos que proporcionan estos especialistas a todos nosotros, porque todos nosotros en definitiva somos consumidores. Lo dicho, van a estar en nuestra localidad en torno a las 12 y media en la plaza del ayuntamiento, así que se pueden pasar por allí porque bueno, pues van a realizar una entrega de folletos dentro de distintas campañas informativas sobre las que vamos a comentar en unos minutos junto al presidente, ya decimos, de la Unión de Consumidores de Cádiz, Miguel Ángel Ruiz. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias, encantado de estar con vosotros nuevamente. Nos alegra muchísimo, por supuesto, volver a hablar contigo. Y hace un tiempo ya que no comentamos ningún tema. Y bueno, Miguel Ángel, que siempre está a nuestra disposición, siempre nos ofrece toda la información sobre distintos temas de interés dentro del ámbito del consumo. Hoy en concreto, Miguel Ángel, vais a estar en la plaza del ayuntamiento, ahora dentro de un rato, a las 12:30, con un par de campañas informativas, con el reparto de folletos, sobre todo sobre un tema que además hemos comentado, ¿no?, en muchas ocasiones, que es quizás, si no el que más, uno de los que más sectores que provoca más reclamaciones, ¿no?, en nuestro país, el de las telecomunicaciones. Sí, exactamente, el segundo más reclamado, ¿no? El segundo más reclamado, los bancos, desgraciadamente, pues han constituido en el sector más reclamado dentro de nuestras estadísticas, pero sí, las telecomunicaciones es el segundo sector más reclamado, y dentro de esas campañas informativas, sobre todo desde dos perspectivas: por un lado, informar a los consumidores de lo que son sus derechos, de lo que son sus obligaciones también, y por otro lado, desde una perspectiva informativa, desde una perspectiva para animar al consumidor a que reclame, a que haga valer esos derechos en caso de que se vean vulnerados, y que no se conforme, ¿no?, que no se quede con la simple excusa de que han sido pocos euros los que me han supuesto de más en la factura el pago de un determinado servicio, y que al final pues hagamos valer esos derechos, como siempre decimos, desde una perspectiva del consumo en positivo y desde una perspectiva de que estamos hablando de un interés económico que tenemos como consumidores que hay que defender y que, por tanto, hay que hacer valer, sobre todo en tiempos de crisis donde las reclamaciones están aumentando, donde hay muchísimo trabajo por parte de nuestro gabinete técnico jurídico, y dentro de las campañas pues queríamos acercarnos, y hoy tocaba esta localidad a la que hacía tiempo que no llegábamos con nuestras campañas y que entendíamos que teníamos que estar allí para informar a los vecinos de la localidad. Así que, por un lado, esa campaña en relación al sector de las telecomunicaciones y en general también, ¿no?, otra iniciativa pues fomentando el que las personas que se vean defraudadas de alguna manera, ¿no?, en cuanto a los servicios que contratan, bueno, pues que reclamen, ¿no?, que presenten reclamaciones. En esto han hecho mucho los colectivos de consumidores durante estos últimos años, y desde luego pues eso hace que haya muchísimas más reclamaciones y que las empresas estén mucho más atentas a cumplir lo que en principio anuncian, aunque esto desde luego no se cumple siempre, desafortunadamente, en todos los casos, ¿no? Sí, exactamente, desgraciadamente no se cumple. Y además, en muchos casos, pues estas campañas que estamos intensificando, por eso decía que antes el sector financiero es el sector más reclamado, como los consumidores están viendo que al final esos atropellos, esa vulneración de derechos, al final ve el reconocimiento, que sea después de cierto tiempo, porque cuando estamos hablando de entidades financieras, pues hay que ir a juzgados en la mayoría de los casos y hay que echarle tiempo y ganas a la hora de reclamar, pero al final se ve la luz al final del túnel, como se suele decir, y se ve la reclamación satisfecha, y eso está animando a que muchos consumidores reclamen, a que no se conformen, a que ya no vean los bancos como esas entidades o las grandes empresas, hablando de telecomunicaciones, como es la campaña que vamos a hacer hoy, pues al final pues el consumidor ve que la balanza se equilibra cuando acude a una asociación como la Unión de Consumidores, y por eso es importante que el consumidor reclame. Yo siempre digo que una reclamación no solo tiene un carácter individual de reconocimiento de nuestro derecho vulnerado en un determinado momento, sino que también tiene que tener, y lo habréis escuchado en los diferentes programas que hemos tenido en temporadas anteriores, tiene ese reconocimiento de la reclamación, tiene una importancia por el derecho colectivo, por una reclamación social, para que el resto de consumidores no le ocurra lo que a mí me ha ocurrido como consumidor con una determinada empresa, ¿no? Y esa es la importancia del consumo hoy en día. Los consumidores sí es cierto que se están animando más a reclamar, que hace unos años se conformaban con lo que les pasase, y en eso estamos, y ahí siempre va a tener la Unión de Consumidores a la hora de defender, de estar con ellos y de proteger sus derechos como consumidores y usuarios. Y lo cierto es que en estos últimos años, además, si cabe, todavía más importancia ha tenido el papel a nivel social de los colectivos consumidores en una situación de crisis en la que los ciudadanos se han visto afectados por temas como las cláusulas suelo, temas de desahucios, etcétera, etcétera, en las que vosotros la verdad es que habéis jugado un importante papel de defensa de esos intereses y sobre todo de orientación, ¿no? Porque a título individual la persona se ve desvalida, no sabe a dónde dirigirse, y en ese sentido habéis trabajado muy importante, de forma muy importante en estos años con temas de ese calado, ¿no? Exactamente, donde no llegan las administraciones públicas, ¿no? Porque cuando estamos hablando de protección al consumidor, estamos hablando de una protección por parte de las administraciones públicas de únicamente competencias en vía de tramitación administrativa, de una queja, de una reclamación. Cuando ya se hay que llegar al juzgado, no hay medio de defensa en la administración pública para eso, ¿no? Y ahí ocupamos, yo creo que no solo nuestra organización, sino otras muchas, como bien decías, un papel importante desde la perspectiva de orientar, de reclamar judicialmente incluso esos posibles problemas que haya habido, y también de oír al ciudadano, ¿no? Creo que es importante hoy en día al consumidor oírlo, es importante que el consumidor tenga a alguien que le escuche y alguien que sepa los problemas que está teniendo, y ahí la Unión de Consumidores pues ejerce ese papel, en muchos casos más de psicólogos que de abogados, ¿no? Pero que en definitiva es lo que necesita el consumidor en muchas ocasiones, al margen de la protección jurídica que, por supuesto, le ofrecemos a los ciudadanos. Porque la Unión de Consumidores de Cádiz además cuenta con ese gabinete jurídico para defender los intereses de los consumidores. Lo dicho, por tanto, a partir de las 12:30, las personas que quieran contar con esa información, que pueden pasarse por allí por la plaza del Ayuntamiento, ¿verdad? Exactamente. Además, la plaza del Ayuntamiento estaremos a las 12:30 aproximadamente. Y estaremos encantados de estar atendiendo a los ciudadanos que quieran recibir la información y que además tengan dudas y quieran que les solventemos esas dudas in situ. Nosotros la verdad es que cada vez que hacemos nuestra sección, nuestro programa de consumo cuidado con la Unión de Consumidores de Cádiz, nos llaman de forma asidua preguntando, ¿no?, por el teléfono, la dirección, cómo contactar con vosotros. Si os parece, digo, podríamos recordarlo, ¿no?, porque por estos temas que hemos comentado, por otros, seguro que puede haber personas interesadas. Sí, bueno, el teléfono es 956-26-58-22. A través de redes sociales también se puede contactar con nosotros en Facebook, Unión de Consumidores de Cádiz, y en Twitter, @UCACádiz. Y luego el correo electrónico, muy fácil, cádiz@uniondeconsumidores.com. Pues nos vamos a quedar aquí, Miguel Ángel, agradeciéndote como siempre que nos hayas acompañado. Bienvenido a Ubrique, dentro de un rato que va a estar por aquí. Muchas ya saben, gracias. Nuestros oyentes que pueden pasarse por la plaza del Ayuntamiento a partir de las 12:30, donde la Unión de Consumidores de Cádiz va a ofrecer esa información a todas las personas interesadas. Que, como siempre, ha sido un placer poder hablar con vosotros y nada, que de todas formas, ya sabes, recuperaremos, si os parece, en próximas fechas esa sección que es de gran interés para los oyentes, como es Consumo Cuidado. Por supuesto que sí, encantado de hablar con vosotros y encantado de hablar en el futuro con vosotros, porque esta es una radio que realiza muy bien ese trabajo público de información al consumidor en este caso. Miguel Ángel, lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros. A otra, buenos días.